like. Chinese food is like. A deep hole in the ground is like you. Please say I do. I like to take my. Buenas tardes, hoy es miércoles 16 de mayo de 2012, esta es la peladilla número 4. Estás escuchando Radio Bronca 104.5. Peladilla es un programa musical de todas las épocas que se puede escuchar también en radiobronca.info. Tenemos que anunciar también que tenemos ya una hora oficial de repetición del programa, es la madrugada del sábado al domingo. Hemos comenzado la cuarta peladilla escuchando a The Bitter Tears. La canción Marriage Hall es el primer tema de su primer disco, de nombre The Greening Corpse Who Went to Town. Some people Desde Nueva Zelanda, The Bats, canción North by North, incluida en su grandioso disco de debut, Daddy's Highway, publicado en 1987. Core Paralímpico, canción de 2010 que no está en ninguno de los cuatro LPs que ha sacado este cuarteto de Zaragoza, pero que puedes escuchar en su página en Bandcamp, como toda la discografía del grupo Maño. Es, vamos a decir, la dirección es picore, como suena, guión normal, picore.bandcamp.com. Estaba pensando, por eso se me ha ido un poco el santo al cielo, en nuestro técnico Juan Carlos Arteche, hoy técnico de Peladilla. Un gran admirador y amante de la música de Picore, que estaba aquí celebrando por todo lo alto este Paralímpico. ¶¶ To an Angel, de Indian Summer, incluida en su LP homónimo de 1993. Tremendo, tremendo lo de Poino, canción Cod Brown del disco Moan Loose, que fue publicado el año pasado. Hay que decir que muy pronto podremos ver a este grupo inglés, Poino, en Barcelona y Zaragoza. Será en otoño, os iremos contando. Acabamos de escuchar a la banda de Berlín Rotor. La canción lleva por título Gande Dir Gott. Gande Dir Gott. De su LP 4, que se publicó en 2010 y que es el cuarto disco de la banda. Estás escuchando Peladilla en su programa número 4. Nos hemos ido de 2010, veníamos con Rotor, nos hemos ido a 1994, que es cuando vio la luz este Dirt Farmer de Big N, una bandaza americana. El disco lleva por título Cutthroat.

Sweet Williams, canción Bliss del primer disco de esta nueva banda de Brighton, increíblemente interesante, que lleva por título también igual que la canción Bliss, B-L-I-S-S. Sweet Williams lo forman componentes de Charlotte Field, Sloth, I'm Being Good y Ox Scapula, bandas que habéis escuchado, escuchamos y escucharemos aquí en Peladilla. Tengo que decir unas palabras en esta cuarta peladilla. En estos cuatro programas que llevamos, hemos tenido varios compañeros en las labores técnicas. Todos ellos son personas cultivadas y con un excelente y diverso gusto musical. En este caso, nuestro técnico Juan Carlos Arteche se ha definido un fan del contratiempo. Acabamos de escuchar a Big Blood. La canción se llama Beast One Beast y el disco The Grove de 2008. Hey! Scratch Acid, Greatest Gift, se llama la canción. Este corte se incluyó en una de las míticas recopilaciones del sello Sub Pop, de las primeras recopilaciones del sello Sub Pop, en concreto la llamada Sub Pop 100, de la que se publicaron 5.000 copias. Hooders Fax, así se llama el grupo. Vamos a repetirlo, es muy difícil de captar y más con mi pronunciación. Kleck Hooders Fax. No os lo voy a deletrear. Miráis el blog de Peladilla, Peladilla Radio Bronca, y en el podcast del programa, y ahí va a aparecer el link a este grupo del barrio Dalston Lane, un barrio de Londres, un barrio en el que cuecen habas. y que está en, A Decree, la canción que hemos oído, está incluida en el segundo trabajo de Clejuder's Fax, de título Spenbeck, publicado en 2010. Nine Bodies, Nine States, de los estadounidenses Shipping News, canción incluida en su disco Very Soon and in Pleasant Company. Acabamos de estar en Etiopía, hemos escuchado a Ualias Band, la canción se llama Musikawi Silt y se incluye en un recopilatorio de nombre Etiopiques, y que tiene varios volúmenes, todos recomendables. El corte que hemos escuchado está en el volumen 13. Nos vamos a ir ya, van a ser las 8 menos 5 de la tarde. Te damos las gracias de todo corazón por escuchar Peladilla y te emplazamos al miércoles que viene. Oye, y a escuchar cualquiera de los programas en el podcast y en radiobronca.info. Nos vamos a ir con Gary Higgins, la canción Down on the Farm, de su increíble disco Red Hush, publicado originalmente en 1973 y reeditado en 2005. Harm till they see the mud. Vamos a ver ahora es algo realmente sensacional. El Banco Independiente Flagstaff de Arizona fue atracado la semana pasada por un grupo terrorista llamado Ejército Ecuménico de Liberación, y ellos mismos tomaron la película del atraco mientras lo hacían. Espere a verlo. ¿Quiere decir que rodaron esta película mientras estaban atracando el banco? Uf, es realmente fantástico. Niño, inmediatamente. ¡Paro, Paco! ¡Qué mierda de pantalla! ¡Arroja la bomba que escupa metralla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si te tiras bastante! ¡Por eso pensó antes! ¡No! ¡Lo que tienes delante! ¡Ese es el séptimo arte! ¡Por ese es el séptimo arte! Sagón Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. 16, 17, 18 y 19 de mayo.